Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio. Buen día, hoy estamos en el Colegio Nuestra Señora del Refugio con Martina Garavani y Marco Rosito Batista, entrevistándolos porque fue hoy hicimos una campaña para defender a los derechos del niño. ¿Cómo se llamaba la campaña Martina Garavani? Conociendo y defendiendo nuestros derechos, los derechos del niño. ¿Y qué hiciste en tu campaña? Hicimos teatralización y información sobre un spot de los derechos del niño. ¿Y vos, Marco, qué hiciste en tu campaña? Lo mismo, hablamos sobre los derechos del niño y dimos un poco de información sobre eso. ¿Y cómo es tu campaña, más o menos? Difícil, nada. Nos juntamos con un par de amigos y la hicimos. ¿Y vos, Martina, cómo hiciste tu campaña? Hicimos un poco en el colegio, después nos juntamos a la casa de Milagros y cuando terminamos de grabar lo editamos. ¿Cómo se hacen los spots? Bueno, es una pregunta difícil. Nos juntamos con unos amigos y elegimos el tema de lo que íbamos a hablar dentro de los derechos del niño, porque hay como diferentes categorías. Por ejemplo, las cosas que el niño tiene derecho a hacer o las cosas que no tiene derecho a hacer, por ejemplo. Y también si puede o no puede, de otras cosas. El abuso al niño y nada, eso. ¿Y vos, Martina? Grabamos, primero hicimos como una teatralización de que le falta el derecho al niño y después dimos información sobre qué es, cómo son los derechos del niño y qué tienen que ser los derechos del niño y después lo editamos todo y lo hicimos todo uno. ¿Y de qué se trató el suyo? Porque ustedes me dijeron que había muchos temas del bullying, del abuso al menor y de todo eso. ¿Vos, Marco, de qué se trató el tuyo? Justamente eso, del bullying y nada, después dimos un poco de información. ¿Y el tuyo? Derechos del niño y el cuidado del niño y no al bullying. Acá está el spot de Martina Garavani. Lo presentamos. ¡Salí de acá! Bueno, ese fue el spot de Martina y acá se sumó para la entrevista Delfina Canta. Y Delfina, a vos, ¿cómo te fue el spot? Bien, era divertido. ¿Y fue difícil hacer el spot, mezclar la música y todo eso? No sé, porque lo hizo una amiga, pero creo que sí. Bueno, qué bueno. ¿Y vos, Marco? No, bueno, en mi caso, mi grupo y yo no lo editamos, nada más lo hablamos y teníamos planeado dárselo al profesor para que le ponga la música de fondo. Bueno, eso fue todo por este programa. Nos vemos en el próximo programa. Estos son los estudiantes de primero del Colegio Nuestra Señora del Refugio. Nos vemos en la próxima. Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes.